Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto dentro del ciclo que el Ateneo Libertario ha organizado con el título de Mujer contra Poder. Hoy tenemos a Isabel Escudero y a Kezia Bernabé, que van a, dentro de un momento, a utilizar modos diversos de lenguaje y artes del lenguaje como la música, la poesía y el diálogo también lo más vivo posible para sacar la poesía de los cementerios que son los libros y hacerla vivir y que pase lo que pase aquí en este rato en el que estemos hablando y escuchándonos si es posible con lo menos de voz y oído personal y valga luego yo para lo que valga. Un par de observaciones. También la primera, el comentar que estos actos que organiza el Ateneo carecen de toda subvención estatal y por lo tanto de la financiación de los menguados gastos que la cosa tiene, pero que los tiene porque por supuesto vienen gratis et amore, sin cobrar un duro y encima con, en fin, esfuerzos incluso contra la propia persona que me constan de manera fehaciente y vamos, si no fuera por el mucho cariño que nos tiene Isabel, pues en estos momentos difíciles, por distintos motivos, pues no estaría aquí, ¿no? Así que especialmente es de agradecerle y que además haya venido con Kesia, que va a hacer para nosotros presentación mundial, ya os digo, de algunas cosas así en primicia en los que habéis tenido a bien asistir. Entonces, como os decía, el Ateneo, los organizadores agradecerán que quienes puedan aporten lo que sea y hay una cajita al lado de la entrada para poder financiar estos gastos que la cosa tiene. Igualmente tenéis aquí algunos de los libros que tanto Isabel como Agustín García Calvo han escrito y publicado, los más de ellos en la editorial Lucina, que pasa por horas también difíciles, pues con la falta de Agustín que la hacía funcionar no solamente con el alimento de la palabra, sino también con la parte más desagradable de los dineros que un asunto como este exige. Y en un tiempo en el que cualesquiera inutilidades e idioteces se venden como los churros, cuando alguien dice la verdad, así pura y dura, esto es cuando denuncia por lo menos las mentiras dominantes, eso queda relegado más bien al olvido y no se lee ni pagando, como el caso de la compra de los libros, casi ni cuando es gratis, como por ejemplo podéis tener en la página de la editorial Lucina en internet o en la página de Creacicle, vamos, de El Baúl de Trompetillas, que amigo Javier generosamente pone a nuestra disposición con un título que, por cierto, es sugerencia de Isabel, como tantas otras cosas, de esas cosas de la pequeña historia, si se quiere, que por ahí está, que a veces el trato y la presencia junto con Agustín, pues quizás no hace que aparezca toda la aportación que ella ha venido haciendo y seguirá haciéndonos. Muchas de las cosas y de los emprendimientos que hubo, como por ejemplo El Imposible, al que también se debe su título y que recogimos algunos durante algunos años nos dedicamos a esa tarea imposible de tratar de sacar una publicación del revés y tantas otras cosas, como especialmente la tertulia de los miércoles de Madrid, que durante pues más de 15 años ya ha venido contando con la presencia de Agustín y con la réplica, me atrevería casi a decir, animada y vigorosa La contra de la contra, de Isabel, se dice en mi pueblo, la recontra. Y que ahí lo tenéis gratis también en la página del Baúl de Trompetillas y podéis acceder y leer y escuchar esas tertulias, a las que también, por cierto, si alguien se anima, vamos a tratar de poner en marcha aquí en Oviedo. Y si hay alguien interesado en el asunto, pues puede en cualquier momento comunicármelo. Y sabes también que tenemos un correo electrónico, que es tertuliaoviedo@gmail.com, al que podéis también dirigiros, tanto los presentes como alguien que podáis conocer que pueda tener interés en meterse en estos tejemanejes de hablar en primer lugar contra uno mismo y de dejarse el ser por ahí, entre otras muchas cosas. No voy a contar nada del ser precisamente de ninguna de las intervinientes para no hacerlas todavía ser más ya de lo que son. Simplemente recordar un poco algunas de las otras cosas que han hecho y que hacen. Isabel ha publicado numerosos libros, desde Coser y Cantar, Razón Común, Razón Poética, Digo Yo, Ensayos y Cavilaciones, Cancionero Didáctico, Cántame y Cuéntame, Cifra y Aroma, El Día Menos Pensado, Fiat Umbra, Gorrión, Migajas, Nunca Se Sabe, y Artes del Lenguaje, Lengua, Comunicación y Educación, que es el único, por cierto, que está disponible en las librerías aquí en Oviedo. Y Kesia también tiene un libro que ha escrito Clara Varela y al que a ella ha puesto música. Es uno de esos libros que viene con un CD, que se llama Cuéntame una ilustración y que también, curiosamente, en una librería, en otra de Oviedo, pues también se puede incluso encontrar. Y los demás, pues, si se acabó el ejemplar, pues a pedirlo. No, no ha tenido tanta suerte ni siquiera el pobre maestro, que los libros de Lucina ni uno solo hay en las librerías locales, aunque eso sí, te los pueden pedir. Así que ahí está. Podéis encontrar también muchas otras intervenciones en las páginas que os he citado, tanto de Isabel como algún enlace a grabaciones un poco caseras de Kesia, pero que ahí tendréis algún ejemplo. Próximamente va a sacar también un disco con textos de Isabel, con poemas de ella, al que ha puesto música y voz Kesia, y del que tendremos ahora esta primicia mundial que antes os comentaba. Y sin más, pues ya nada más que comentar que, bueno, dentro del ciclo este, el próximo viernes, día 1 de marzo, será la siguiente intervención a cargo de María Jesús Fernández Ollero, sobre historias de cinco vidas, prostitución en Asturias. También en este local y a la misma. Ya, te dejo la palabra. Gracias, Quique. Gracias por tus palabras, también por nuestra vieja amistad. Gracias también en nombre de Agustín, que le hubiera gustado mucho volver a verte. De hecho, te está viendo, ¿eh? Es la divina providencia. Y también gracias a Alberto y a este centro de la CNT de Oviedo por invitarnos aquí a venir. La verdad es que sí, efectivamente estoy pasando una época mala, pero también de alguna manera esto a mí me remueve, me da vitalidad, porque es seguir haciendo lo que venía haciendo, no creer en ningún momento que el maestro ha muerto, creer que está vivo, que sigue vivo, que de hecho su voz va a seguir dando guerra a la guerra. Y ahí estamos. Y bueno, pues vamos a seguir jugando de alguna manera como él hacía, tratar de desvelar o descubrir las falsedades de la realidad, cada uno a su manera. Yo creo que he puesto de título a esta charlita recital, más que nada, Liberación de la Mujer, pero os advierto que es mentira, que yo soy un caso de mujer no liberada. No me quedaba más que venir aquí con las cadenas esas de los reos, las bolas, las cadenas, las no sé qué, las no sé cuánto. Una cosa es el deseo, el desideratum, lo que uno sueña cosa es que cuando uno está en la realidad, pues uno está en la cárcel. Y entonces la realidad son muchas cosas, son la familia, son los sentimientos, es el dinero, por ejemplo, es una de nuestras cargas enormes, que lo tiñe todo, es el paso del tiempo, son los miedos, todas esas cargas, pues pesan, pesan. Y entonces, otra de las cargas que pesan es la condición misma de la mujer. Por lo tanto, vamos a enfocar este tema cuando yo digo liberación de la mujer es un genitivo objetivo. No es que la mujer se libere, es que se libera de la mujer. Y esto es lo que de alguna manera queremos decir de varias maneras esta tarde aquí. No de modo directo, porque a mí no me gusta hacer discursos positivos, ni instrucciones más o menos morales o de lo que uno cree que sabe, ¿no? Uno en realidad se equivoca mucho, se equivoca constantemente. Su discurso, o lo que cuando se trata de destacar la realidad o la falsedad de la realidad, tiene también que tener un tono de duda siempre, un tono de casi de humor, de broma, ¿no? Aunque sea tremendamente serio, porque es un juego muy serio, pero no lo podemos tomar nunca con la solemnidad de los que administran saberes. Uno nunca sabe. Por si acaso, uno por si acaso, pues respira por la herida, dice no al poder, da guerra a la guerra. Y es el modo como uno tiene que hacerlo sin creer que eso es ninguna verdad, sino sencillamente decir a las cosas, eso es mentira. Va a empezar esta noche la sesión aquí Kesia, con una entrada que dice: lo que no quiero pensar, enseguida se arranca a cantar. Condiciones de luna tiene mi amante. ¿Qué me pasa? Que me da pena. Y cuando es llena, no sé qué me pasa. Que me da pena. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer. ¿Qué me pasa? ¿Qué no sé qué me pasa. Ahora al registro de las coplas de este libro, de Justo Kessia, le ha puesto música a algunas de ellas. Yo me callo entre copla y copla para que vosotros vayáis hilando con la seda del silencio las cuentas de este collar. Todo esto que se vais a oír aquí es de alguna manera un intento de liberación, pero no por una búsqueda de la libertad en abstracto, sino el dejar la carga, dejar cargas, volar de alguna manera. Amor de nadie, volando por los aires. Amor mío, en mis manos, siempre herido. Si él me quisiera más y yo le quisiera menos, seríamos tan felices como en los cuentos. Si él me quisiera menos y yo le quisiera más, seríamos tan felices como lo somos ya. Como el agua, incansable repite las mismas gracias, más las cosas que el agua sabe. Mejor niña que se las calle. ¡Ay, Dios, qué contradicción! Nada doy por perdido y, en cambio, me pierdo yo. Dejarme con luna llena, ¿no te da pena? Sáname, mar, con la gracia de tu sal, que vengo herida de guerra, de la tierra. Al despuntar el día, una mujer cantaba, un corazón perdí anoche, otro perdí esta mañana, ¿cómo quieres que te quiera si estoy descorazonada? Cosas de hombre y mujer, cuentas de debe y haber. Ni ella ni él, no, que no, tú y yo. Desde que hago mi voluntad, he perdido la libertad. Harapos de fe, para no desnudarse toda de una vez. ¿Qué es lo que rebulle dentro de mí? Un animalito hembra no quiere morir. un duro empeño. Darle a mi cuerpo claro tu oscuro sueño. Dice él. Tengo yo un deber, morir en ti al amanecer. Esto tiene mucha mitología con lo de los vampiros y no se sabe qué cosas, pero también don Antonio Machado coge un, tiene una copla que dice, en el mar de la mujer, pocos naufragan de noche, muchos al amanecer. A mí lo que más me gusta de las coplas, cuanto más enigmáticas, cuando no las entiendo del todo, cuando me dejan que las vaya rememorando, cuando no dan explicaciones. Por cierto, que hay otra que dice, si te dan explicaciones, di que es mentira, que la verdad no se explica. ¿Cuánta zozobra? Por eso que a mí me falta y a ti te sobra. ¿A dónde irá el pájaro que no vuele? ¿A dónde iré yo que no te lleve? Tú tienes la razón, es lo único que tienes, te lo digo yo. ¿Qué hace a la paloma aborrecer sus pichones? ¿Por qué otra mano los tope? Esta se titula Poco. Creo yo que tú poco a mí me quieres, porque quieres un poco a otras mujeres, y siendo tú finito, si se reparte el pastel, queda poquito. Qué suyo el capullo. Qué generosa la rosa. A la vaca mirando el tren se le van los ojos sin querer. Vaca, ¿tienes alma tú? No me dijo ni mu. Baila, niña, baila, y que se vea el caos bajo tus faldas. Por cierto, que esto lo cantan los niños en las escuelas, en el cancionero, y cada vez que dicen y que se vea el caos bajo tu falda, de ellos que no saben lo que es el caos, pero se les entra una risilla que a mí me hace mucha gracia, porque yo, mira por dónde, si está debajo de la falda, este caos le gusta. La vida se me va, y esta cristalería de bohemia sin estrenar. Como Dios manda, tú tan duro, yo tan blanda. Esto sí que tiene ciencia, que yo dependa de ti y tú de tu independencia. Él la quería palpar, pero ella era audiovisual. Esa niña tan desmadrada, hasta que no se despadre, como si nada. Con qué gozo oza en la moza el mozo. Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido. ¿Qué hizo mal tiempo? Costurerita, cóseme el alma, que la tengo desilvanada. Era la niña muy lista, mas no dejaba de ser monoteísta. Era la niña muy lista. Y que uno y una, dos, no lo aprendí. El cante y la pasión siempre a traición. Te vengo a felicitar. Ya has dejado de quererme. Se hizo tu voluntad. Ahora que ya no te quiero, de lo mucho que te quería, cuánto me acuerdo. Nací medio campesina, hija de profesor. Dos niñas peleonas arrastro yo. La una engaña a la otra con almendritos en flor. La otra engaña a la una con pizarritas oscuras. Y yo a las dos engañar quiero con un guapo caballero. Mas deja, deja, caballero, que tú no quieres lo que yo quiero. El más permanente de sus quehaceres fue escribir epitafios a sus mujeres. Una por una, envueltecitas en versos, las mandó a la tumba. Eso es cultura, los que sellan con letras las sepulturas. Toda dicha que no esté al alcance de la mano no es más que un sueño, hermano. Con qué mirada clara nos miran desde las ópticas las gafas. Con qué vista cansada les devolvemos la mirada. Santa Lucía, mira qué espanto, te quitaron los ojos. Pero no el llanto. Hay un misterio dulce que viene de los burros y los dioses. Hay un saber seco que viene de Dios y de sus hombres. De memoria. Se llora de memoria. Pon a conversar tus penas, las de Cirineo con las de Magdalena. Por los altos miradores, señoras sin sus señores, se pasan las largas horas viendo pasar por la calle señores sin sus señoras. Derechos, malo. Derechos humanos, malo, malo. Derechos de las mujeres, malo, malo, malo. Todo lo que se hace así y se arranca por derecho, que lo da el de arriba, sospecha. Las cosas no se deben de pedir a lo alto, tienen que nacer de abajo, como nacen las flores. No tiene que haber nadie que ceda nada de lo que es como el agua, es de todos y de nadie. Al amor, niña, no le pongas dueño, ponle cascabelitos de sueño, no le pongas campanas de sacramento. Dime toda la verdad, como a la policía, te la voy a contar. Tras la cosa, la cosa, tras la rosa, la rosa, a otra cosa, mariposa, no busques sentido, niña, que viva muriendo la vida. Estarán, Isabel, tu clave, mi casa. Amancio Prada me manda a esta niña vestida de blanco con un papel que decía: cuando a tu ventana llega una paloma, cuídala con cariño, que es mi persona. Y era mi persona, era ella. Y digo, y dice que te vengo a, me hablaba hasta de usted, sí, me vengo a traer, que yo le sacaba versos a su libro de Cifra y Aroma, dice, es el gordo el que está ahí, dice, y quiero que me escuche por lo menos uno. Y entonces a la salida de la tertulia, yo delante de todo el mundo digo, venga, que sea. Yo no tenía ni idea. Y este poema, esta cosa que ella ha hecho del cascabel y del clavel, que es, por cierto, un poemita que yo le dediqué a Agustín, por lo del cascabel y el clavel, y ya no, y ahora parece como que viene a cuento, ¿eh?, de la desaparición, de tal manera que en el disco que va a salir este se lo voy a dedicar al maestro. Y me impresionó tanto que no le dije ni me gusta ni me gusta, me puse a llorar porque es que es tan hermoso. Me puse a llorar. Sí, ¿verdad? No, yo esperaba que pudiera llorar mejor, mira. No, es que es verdad, es que sin decir, como a mí me gustan las cosas, no diciendo así, sino con cosas, hablando de cositas, de cosas, de símbolos, de cosas. Sí, impresionante. Me hizo mucha ilusión que fuese un poema dedicado a Agustín, porque no tenía ni idea, lo hice de forma espontánea. Y luego cuando me cuenta que era precisamente un poema dedicado a Agustín, y yo llegar en ese momento del amor de Agustín con esa canción, a mí me emocionó mucho. Bueno, pues sigue, para así que estemos compensadas de tiempo. Sí, pues, voy a cantar un poema que se llama Amor a Muerte. Ese es de... En el campo del amor peleaban lucha muerte la dama con su señor. Ella lleva el puñalito de los celos picaflor, untado con el veneno del masculino terror, untado con el veneno del masculino terror. Él va blandiendo la espada de recta separación, cargada de fuerza y ley, como es propio del Señor. Cargada de fuerza y ley, como es propio del Señor. Oh, oh, oh. Por esos campos de Dios, ninguno de los dos vence, que han perdido los dos. Ninguno de los dos vence, que han perdido los dos. Por el suelo pisoteado, el imposible amor. Por el suelo pisoteado, el imposible amor. Oh, duerme bebé, una lágrima. su sueño. No te despiertes, niña, sigue dormida, que cuando tú duermes, él no te pica. No quieras saberlo todo, no tengas miedo, que lo desconocido, eso es lo bueno. A la sombra de un burro, duerme bebé. seguimos un poco más y luego ya vamos a hablar un poco así de la cuestión de esto de los modos de liberación o como entendáis lo de las mujeres hoy día. Y luego hacemos como un coloquio entre nosotros y finalmente luego al final ya que se vuelve otra vez y tal. Ahora sigo un poquito con este sistema de decir las cosas de una manera que no sea así, que no se note mucho las instrucciones ni la enseñanza, que sea como el que no quiere la cosa. Como no quería venderse cara, se metió a puta la desgraciada. Tiene una pena el pastor, la misma que sus ovejas. Tiene una pena la niña, otra quienes la cortejan. Qué malas ideas, las que desde chica me traen y me llevan. Se rompió el hilo y saltan locas las cuentas sin sentido. Vuelve a mi cuello, vuelve, collarcito. O los ojos o la libertad, amor, que no pueden ser los dos. Con un ojo te veo, con el otro te deseo. Van de dolor en dolor los que creen en el amor. Van de penuria en penuria los que creen en la lujuria. Salve, pajarita tonta. Vueltas y más vueltas y nadie te nota. Salve, pececillo verde, agua que en agua se pierde. Y Penélope seguía destejiendo de noche lo que de día tejía. Un gallo es un ángel que ha perdido la fe y da fe de ello cada amanecer. Para no ser una cualquiera fulana de tal, se casó con fulano de tal y cual. Ella se va quedando de piedra, él va sacando su cincel y qué trabajo de abajo arriba y de arriba abajo. Peleamos tú y yo por calles y plaza, que la pareja verdadera sea pareja desgraciada. Esto es que se lo tuve que decir porque, claro, yo decía al maestro, maestro, tenemos que estarnos siempre peleando por las calles, delante de la gente y de todo. Y ya empecé yo a pensar, ¿por qué será esto? ¿Por qué será esto? Claro, un hombre que estaba en contra de la pareja, esa contradicción de aguantar 36 años la parienta. Y yo decía, claro, este hombre es que tiene que demostrar que, bueno, que ya que somos pareja, tiene que ver que somos de pareja desgraciada. Y cuando me di cuenta de eso, ya me quedé tranquila. Y yo, sí, forma de parte de la doctrina. Yo, no sé, hay que entender un poquillo y ya una vez que uno tiene paciencia con el otro, normalmente se entiende casi todo. Y yo decía, bueno, ¿cómo va a aguantar este hombre? Esta contradicción, se debe estar muriendo de angustia. Y en cambio, pues así, de que se notara que nos peleábamos, eso a él le aliviaba mucho. Digo, pues bueno, como tú quieras. Y dice, como Dios manda, tú tan duro, yo tan blanco. Bueno. Sigo. Incondicional, contigo hasta la muerte, pero ni un paso más. Perdóname, hermano, si en los sueños me tomo la justicia por mi mano. El juego del amor es un juego tan complicado que el que pierde no sabe cuál de los dos ha ganado. No le echen más carga a eso de los sesos. Una arroba más, Jesús, qué peso. ¿Sabéis que eso de la arroba, estamos algo con la arroba? No le echen más carga a eso de los sesos. Una arroba más, Jesús, qué peso. Déjate de arroba, feminisaurio, que en la lengua no manda ni Dios ni el diablo. liberación de la mujer, pero de ella y de él. Libérate del hombre que en ti se esconde. Ni hombre ni mujer, veremos a ver. A la flor del almoradú, tú eres yo, yo soy tú, ni tú ni yo, amor. Por el cielo, chico el pájaro, grande el vuelo. Dice el árbol quieto, aquí he nacido, aquí me muero, mis pajarillos crucen los cielos. Como el árbol, firme el tronco y la cabeza a pájaros. Copio de la golondrina la fugaz tarea de hilvanar la tarde de oscura seda. Muchacho, tú me vienes de abajo mientras yo vengo de arriba. A la altura del ombligo celebraremos la cita. El pecado más original es que Eva expulse del paraíso a Jehová. Todo el mundo se confunde y dice Adán, pobrecito Adán, es un mandado. A Jehová. Así que el pecado más original es que Eva expulse del paraíso a Jehová. Renunciación, no seré yo la esclava del Señor. Mujer, no te lo creas que porque él sea el malo vas tú a ser la buena. Si me hago esclava de uno no es por casualidad. Que esclava de muchos, más miedo me da. Esto me pasó en una tormenta de chica. En La Serena, en Extremadura, pues, hay muchas tormentas secas. Las tormentas secas no son muy malas. Muy retumbonas y, bueno, que como te descuides te pueden saltar un rayo y no te lo esperas. Porque no ves ni lluvia ni nada, más que bum, bum, fragor. Y yo estaba sentada asomada al postigo de mi casa, una casa de adobe del pueblo, y tenía al lado un gato que yo adoraba, mi gatito, y lo ponía allí, lo tenía al lado, estábamos los dos mirando la tormenta. Y esto se llama equívoco celestial. Aquel rayo divino confundió mi alma con un menino, y pese a tanto aparato quedó mi alma en tierra y se llevó el gato. Y desde entonces por los cielos va volando con un par de alitas, un gato blanco, mientras yo en mi desventura por siempre voy arrastrando esta alma oscura. Solo si vas de vuelo, mi falda levantaré y nido yo te daré, solo si vas de vuelo. Mientes tú, pero no engañas, eres tú de vez en cuando el que caes en tu trampa. Manos obscenas para las niñas buenas. Artemisa, tan loca como sumisa. Qué buena idea, tan pronto Celestina como me libera. Amor, si yo no fuera un animalito de Dios, sabia, justa y verdadera, otra cosa fuera. No sabes, Dios, lo que te pierdes teniéndolo todo siempre. A mí es que me gusta mucho la blasfemia rimada. Tengo una... Es que no me he atrevido esta vez porque como iba a hacer de mis mujeres... Pero tengo unas cuantas que son así muy suyas. No, una dice... Arriba en lo alto Dios con su compás hizo los ríos torcidos por disimular. Y otro que dice... Allá en lo alto Dios calcula del todo a la nada, con las formas puras, pero aquí abajo, entre las cosas, con el más o menos, Dios se equivoca. Son cosas así, entre metafísicas y un poco sacrílegas. Arbolito, te secaste a la orilla de la fuente, la firmeza de tu tronco te puso el inconveniente. El agua que has de beber, déjala correr, que es igual de buena la última que la primera. Una novia en la reja, lo que a Eva le gusta, pecar por la oreja. Sigue la niña en la reja, voló el amor y quedó presa. De mí sin ti, ¿qué sería? Sin este dulce tormento que me complica la vida. Para querernos de verdad, nos faltó un poquito de casualidad. En amor siempre hay una queja, pareja. Lunas, soles, quiero saber si el amor es uno y si uno es él. Esta es un poco erótica, más bien pornográfica. Y se me ocurrió en las procesiones de Semana Santa de Sevilla. Pero es que es lo suyo. De madrugada una virgen se ha fugado de Triana, lleva 30 mocitos bajo la falda. No me digas que no es. Todo lo he perdido, menos el dolor y esta flor. En cuanto salí a la calle, tan ligera era la niña que se la llevaba al aire. Al interés compuesto de tú y yo, algunos negociantes lo llaman amor. Si te llamo, no acudas, si te grito, no respondas, si te olvido, búscame. No es verdad, créeme. Siempre entre dos muertes ando, en la que ha de venir y en esta que va pasando. Hay flechas en el aire que vienen y van y te dejan malherido como a San Sebastián. Unas las lanzan los hombres por oficio de cazar, otras las lanzan los niños por el gusto de jugar. El cuerpo se me ha dormido, el alma, ¿dónde estará? Pero mi corazoncito no deja de trajinar. Por el aire dormido, mitad tuyo, mitad mío, vuela un suspiro. Por el alba florecida, sola va la pena mía. Como una navaja partió al amor en dos el filo del alma. Amor, extraño desafío, frente a frente dos cuerpos, los dos vacíos. Y por perdidas las nubes que yo soñaba coger un día cuando te tuve. Por si acaso mis días no están contados, por si acaso el contable se ha equivocado. Por si acaso. Dos ferocidades guardo desde muy chica, una caza las cosas con ansia viva, otra las encarcela en metafísica. Amor libre, que me libre de mí y que me olvide. Grave equivocación, le di a Dios lo que es del César, y al César lo que es del Dios. Pero con el tiempo la cosa se arregló. Hoy el Dios es el César y César es Dios. Por esas noches de Dios, la luna de una en una y el amor de dos en dos. Ay, que me siento morir cuando pienso que otras hacen lo que me haces a mí. Pero en última instancia, lo que yo me río de tu extravagancia. Que no cabe en la cabeza saber tanto como sabes y que además te lo creas. Su maldad es tanta que quiere que la quieran como a una santa. No es por casualidad que el amor y la muerte se sienten cuando no están. Se quedó como los almendros, blanca y desparramada cuando le llegó febrero. En la jaula del alma, el pájaro de mi corazón se desespera y canta. Que a ratitos le quiero y a ratos no, que no es estado el amor. Hoy por hoy, de tener que ser buena, qué mala soy. Hoy por hoy, de tener que ser mala, qué buena soy. No es verdad que amor con amor se paga, que cuanto más te doy, menos reclamas. Salomé, que era feminista, pidió la cabeza del Bautista. Mira qué me ha sucedido, te encuentro en todos los hombres favorecidos. Ay, qué cerco de sudor sobre la frente me dejas. Cuánto trabajito, amor, cuánto trabajo me cuestas. Armonía, armonía, cada niño a su sueño, cada mochuelo a su oliva, cada una en su casa y Dios en el de las monjitas. Este lo ensayan los niños en un escenario, en niños de 3 y 4 años, y se lo pasan pipa. Da una manzana uno al otro y dice: toma media manzana, buen hermanito, y también a medias el gusanito. Pues claro, ¿cómo le explica a tu niño? Mira, lo bueno, lo malo, hay que todo, hay que repartirlo. Pues yo le hice ese versito y lo escenificado perfectamente. Toma media manzana, buen hermanito, y también a medias el gusanito. Dime, tu niño, ¿por qué te ríes? Y esta es una, lo que yo aprendía de mi abuela de pequeña, que como todos los niños, pues pensábamos mucho en la muerte. La muerte era nuestra gran preocupación. Pero a mí mi abuela me enseñó más a quitarme el miedo que el resto de ningún filósofo de después que me ha hablado de la muerte todo el puto día. Porque anda que no se han cifrado los filósofos diciéndote antes de que te mueras de que no te mueres. Pues bueno, mi abuela decía. Yo le decía: abuela, se ha muerto el tío Paco. Eso que lleva de adelantado. Que eso era genial. Abuela, eso que lleva de adelantado. Pues yo, claro, pues decía, pues, la cosita que ya está hecha. Y a esta misma, como en el pueblo a las viejas se le llamaban hermanas, le decía, una, le encontraba otra vieja por la calle y decía: hermana Inés, qué fresquita a la mañana. Hermana Inés, qué fresquita está la mañana, como que es de hoy. Sí, creía que era como un pescado. Y decía, ¿qué es de hoy? Yo aprendo mucho, he aprendido mucho poniendo oreja. Oreja, porque mira, los poetas se creen que esto de la lengua, de la poesía, es un caso sublime y solamente los elegidos o los poetas pueden hacer versos. Mentira, mentira, eso es una endogamia para crear el cuerpo de los poetas y separarlos del vulgo corriente, tienen que ser algo. La única musa es la lengua corriente y moliente. La lengua de cada uno, la lengua que no es de nadie, que es de cualquiera. Bueno, pues lo que hay que hacer para desde niños, que los niños presten atención, pongan oreja al pueblo, y cualquiera pone oreja al pueblo y escucha. Yo escuchaba a mi abuela y enseguida dice el versito. O como tuve una vez una especie de chacha en la casa que era de La Mancha, una especie de maritornes así, ella movía muy mayor, que arrastraba una pata, pero era muy ingeniosa, con un poco medio tuerta, que me decía: Jesús, qué pena, si me echo novio y me caso y tengo un hijo y le mando a la cueva por el hacha y se le cae encima y me lo mata, Jesús, qué pena. Porque claro, como yo me quejaba de todo lo que no había venido todavía al futuro, pero pues ella no me decía, es que te preocupas demasiado, Isabelita, tú puedes venir, tú estás siempre con lo del futuro. Ella decía, Jesús, qué pena, si me echo un novio y me caso y tengo un hijo y le mando a la cueva por el hacha y se le cae encima y me lo mata, Jesús, qué pena. Yo, claro, yo aprendía, yo, es que esas son las cosas que te enseñan, que no hace falta. Bueno, y ya para terminar por mi parte, voy a decir unos cuantos que ya culmina aquí un broche de oro de la cuestión. Vamos. Con lo de las mujeres estas. A ver, ¿tú crees que esto es la paz? Esto es la guerra disimulada. Ni derecha ni izquierda, entre arriba y abajo está la pelea. Lo peor de lo tuyo es que me lo figuro. De tanto repetir el gesto, algún día seré como parezco. La gloria que tú me dabas con tanto purgatorio ni la notaba. Programa feminista. Niña, ¿qué puedes hacer, niña? Cuéntate los dedos de las manitas y cuando llegues a 10, cuéntate los de los pies. Como Eva en el paraíso, contra el inconveniente pongo el capricho. Qué música tan fina en el pentagrama eléctrico, las golondrinas. Madre que detiene de este despilfarro del rojo clavel, madre que detiene de la sorda serpiente del cascabel. Es un forastero este niño mío, prendido a mi pecho. Dice el alcalde que puede la gente hablar de balde. Esa luna que juntos mirábamos, mírala donde quiera que estés. Y dime, ¿qué ha pasado? La culpa de que aún te quiera, la mitad es del relojito y la mitad de la cadena. Con venenito se escribió aquel verso que a ti te ha herido, con salivita te va curando, sanita sana, con salivita. Compañerito, ya ves, por más que echamos las cuentas, no salieron al revés. Acérquense a beber, esta fuente no es de agua, es de sed. Muertes. lo que nunca le dijo se lo dijese. Otra le estira los párpados con dorados alfileres para que por fin la vea como ella se merece. Aquella que va detrás que cuanto se me thank you. sentadita a tu lado, sentadita a tu lado, sentadita a tu lado. Todo está ya hecho, bien y rematado. Cayó la última cifra del calendario y yo sentadita a su lado, sentadita a su lado, sentadita a su lado, sentadita a su lado, sentadita a su lado. Suena la campana del campanario, tú sigues dormido y yo sentadita a tu lado, sentadita a tu lado, sentadita a tu lado, sentadita a tu lado, sentadita a tu capítulo para terminar la cosa de la de los tenistas. Como la ramita de la vena loca, déjate, alma mía, al blanco temblor del aire en la brizna de la vena loca, que tu nada en flor la lleve el aliento leve que mueve los hilos de la vena loca, junto a esos caminos dejados de Dios, que incendia, alma mía, tu nada, la luz que platea la flor de sequía de la vena loca. Al caer el sol, al caer el sol, que todos conocéis de Amancio, Libre te quiero, porque ahí dice mucho acerca de todo esto, que era el tema mío, de la liberación de la mujer, y que le he dado vueltas para no decirlo directamente. Así que yo recito el poema y luego está aquí, vienen los amigos de Madrid. Venga, ¿qué se le va a hacer? El tren que llega tarde. Pues llegáis al final. Yo voy a recitar ya el poemita este de Libre te quiero, y luego ella va a cantar esta canción. Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero, como chopo que al cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero, como flor de azares sobre la tierra, pero no mía. Pero no mía, ni de Dios, ni de nadie, ni tuya siquiera. Ni tuya, ni mía, ni tuya, ni mía, ni de Dios, ni de nadie. Ni tuya siquiera. Para ti quisiera ser como sol de noviembre, que no quema y alumbra las gentes. Pero no me toques. parece? Porque como ha llegado esta gente tarde y yo les tengo tanto aprecio, que les dediquemos, les cantemos el cascabel otra vez. Sí, claro. ¿Eh? ¿Os parece bien? Pues venga, el cascabel. Gracias. El cascabel es que es especialmente, les sale especialmente bien. Y ya luego ya nos vamos para ahí, en familia. Esto es lo malo que tiene que perdemos la familia, de lo poco que somos. Es que la mayoría es muy fea, ya lo sabes. Ah, sí, la mayoría son feas, pero... Yo te di mi cascabel, Isabel. Tú me diste tu clave, Isabel. Ya no vuelo tu clave, Isabel. Ni oyes tú mi cascabel. ¿Dónde estará, Isabel, tu clave, mi cascabel? ¿Dónde estará, Isabel, tu clave, mi cascabel? Yo te di mi cascabel, Isabel. Tú me diste tu clave, Isabel. Esencial en las mujeres ha consistido no ya en que se ejerza, o sea, sobre las mujeres ha habido un cambio de tratamiento por parte del poder, que antes era la pura represión, la censura, la represión, la imposición, todas las barbaries que conocemos, pero el dominio y sobre las mujeres se ejerce por un modo muchísimo más sibilino y disimulado, que es la integración de la mujer en el concepto hombre. Hoy día se ha conseguido que las mujeres sean los hombres con más fe, los más trabajadores, los más cumplidores, los más creyentes, es decir, que el poder no se ha feminizado, el poder siempre es masculino, no en el sentido hombre-mujer, sino masculino como poder. Y entonces las mujeres se creen que un progreso en la sociedad tecnodemocrática, pues que aparentemente da como más libertad o más posibilidades, por lo bajo lo que se está haciendo es integrar a las mujeres en el modelo, o sea, asimilar a la mujer al modelo de hombre. Y entonces, pues, cuando hablan cuota de poder en el poder de las mujeres, hay tantas mujeres en el poder, eso es mentira. Los que han subido al poder en la cuota de poder se han convertido inmediatamente en hombres, luego no los que están arriba. Eso. Es decir, que no sé si es a eso a lo que tú te referías, ¿no? Los modos de hoy día de integración de las mujeres son muchísimo más astutos. El régimen y el poder no va progresando, y los modos de dominio sobre las mujeres son ahora muchísimo más sibilinos, más disimulados, más dulces, incluso disfrazados de progreso o de bienestar o de no sé qué, pero no es así. Por lo tanto, si es que además sabes una cosa, que es que en el caso de las mujeres es más sangrante todavía, porque adquieren ese modelo sin dejar el anterior, con lo cual una mujer se hace un hombrecito perfecto, más hombre que nadie, pero al mismo tiempo no quiere abandonar tampoco esa figura que le ha dado poder en su día, que es que ser la mujer, la woman, bueno, yo, por ejemplo, cuando me he presentado como un caso especial de mujer no liberada, te puedo decir que me he hecho cargo de las dos condenas del paraíso. Parirás hijos con dolor, trabajarás el pan con el sudor de tu frente, y la tercera condena, que es mantener en palmito hasta la quinta edad. Porque yo ya a mi edad tendría que estar haciendo encaje de bolillo en la solana de mi pueblo tranquilamente y no ocupándome como me tengo que ocupar, pues yo qué sé, de removerlo, de toda esa cosa. Es en cuanto a cargas, y luego después lo que he hecho y remarcado, ¿no? Que hoy día todos estos disimulos de la robita y todas esas cosas no son nada más que cargas que se echan con los sesos. Por eso he dicho, no echar más carga a los sesos, una robita más, Jesús, qué peso. Porque si ya el peso que hay entre los sesos tenemos que hacer encima, desvirtuar la función del lenguaje, que el lenguaje, la parte semántica o la parte del vocabulario semántico es cultural, por ejemplo, se puede decir un coñazo o cojonudo y cosas así, porque hay casos para todo, para masculinizantes, feminizantes y tal. Pero eso es la parte superficial del lenguaje, la parte profunda de la lengua, que es dónde coloco una negación o dónde pongo un artículo, dónde el tiempo del verbo o si es el mar o la mar o lo que sea, eso es inalcanzable por el poder. Eso el poder no sabe ni con qué se come, y eso no lo podrá modificar nunca. Entonces nosotros tenemos que hablar la lengua suelta. La lengua suelta no tiene por qué tener jergas. Y en la lengua suelta que no tiene jergas, ahí lo fundamental es que yo habla, independiente de cualquier condición, sexo y condición social. Cualquiera puede decir yo, el pobre, el rico, el macho, la hembra. No hay nada más realmente limpio de sexo y limpio de función y de clase social que eso que llamamos yo. No el yo. El yo es la persona, la carga, la figura, el nombre propio. No, yo. Cuando yo hablo, cuando tú te dejas hablar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dejarse hablar en ese modo en cómo hablan los niños o cómo hablan las mujeres o cómo habla la gente que no ha entrado de lleno en las jergas típicas del Estado capital. Eso además, aquí no hay programas, aquí lo que hay que ver es sensibilidad y olfato. Una mujer tiene que en su vida, por estar dominadas o la sociedad patriarcal y tal, siempre han tenido una intuición y una sospecha de cuando le estaban dando gato por liebre. Lo que pasa es que luego han sido muy astutas y muy apañadas y se han ido haciendo, porque la relación entre hombre y mujer siempre es una relación de apaño dialéctico, ¿no? De, bueno, dice, de, no sé, de sobrevivencia, ¿no? Pero las mujeres tenían, ¿no?, y siguen teniéndolo, yo creo que eso se sigue teniendo, una clarividencia y una listeza natural que saben bien cuándo están, sabrían, deberían de saber cuándo están sirviendo al Señor, cuándo son esclavas del Señor. Y bueno, y cada una en su sitio tiene que darse cuenta que lo primero que tiene que hacer es romper con esa falacia que le han colocado ahora llamándola persona. Porque hoy día lo que llamamos persona, como hoy, a mí no me llaman mujer, llámame persona. Pues mire usted, persona hoy día es, mire lo que significa persona. Todas las cosas que el mercado te quiere vender cara, te las vende con el adjetivo personal. Ordenador personal, móvil personal. Y un coche que me lo personalice, quiere decir que te pongo una rayita así, te cobren no sé cuánto dinero más. Hoy día la persona está asimilada al dinero, luego no hemos ganado nada, porque a la mujer ahora se le llame persona. Persona es la máscara que toma el ser social para funcionar, y en este momento fundamentalmente es el dinero. Nos han convertido a todos, hombres y mujeres, en dinero. Y entonces ahora, bueno, pues hay una crisis de vida, entonces ¡pum! Todo se menea, porque parece que estamos condenados todos al dinero, pero no un dinero que era el dinero de bolsillo que manejábamos las mujeres para hacer la compra, para lo que sea. No, no. Un dinero de las pantallas, un dinero divino, un dinero ni siquiera audiovisual, porque no es audio, es visual, es dinero visual, que es el que maneja la vida de cualquiera y que no lo maneja nadie en su economía doméstica. Los dinerillos que nos dan es para entretener, monedita para que juguemos. En realidad todo se cuece en unas pantallas virtuales que son las que hacen que ese dinero mueva el mundo y termine con la poca felicidad que la gente tenía, que la gente se traicione, que ya no se pueda haber calle, ni haya, no hay nada más que miedo, miedo. Han metido el miedo a unos niveles tremendos. Y las mujeres, si realmente una mujer, no sé, es, bueno, ya he dicho en uno de los versos, que ni hombre ni mujer, vamos a ver qué hay en tú y yo. Tú y yo, cuando no tenemos nombre propio, cuando hay lo niño, ¿no?, la niña y el niño, que ya desde pequeñito se les va fabricando a ver como un niño y como una niña para que se entren toda la vida ahí enfrentado. No, que eso que hay de lo niño dentro de la mujer sirva para decir que el rey está desnudo, que es mentira, que el rey, como en la fábula, que el rey está desnudo, que es mentira, que no, que hay otras cosas, que podemos, que no tenemos necesidad de estar gobernados, que eso es un invento que viene de arriba y que hoy día, hoy mismo, toda nuestra vida está manejada hasta en, bueno, además no debíamos de consentir que en los sitios públicos llegaran tanta basura privada de la gente, debía estar prohibido, ¿no? Yo, ¿por qué me tengo que enterar que fulano no sé qué, no sé cuánto? Es que no se sabe de antemano que estos señores, si están en el poder, están para enredarse con la mierda. Pues entonces, ¿qué quieren? Encima tengamos a nosotros que estar al tanto de la contabilidad de la mierda. Mientras tanto, ¿qué pasa? Estamos entretenidos, oyéndose en las pantallas lo que quita fulanito de tal, cuando no estamos dando cuenta de que la corrupción es estructural, que es que el capitalismo ya no da para más y entonces están ahí haciendo, yo qué sé, maquillajes, y ahora el maquillaje es que quieren poner a las personas como que hay buenos políticos, corruptos políticos. No, señor, mire usted que el gobierno, los gobiernos, a la larga, cuando ya ha avanzado mucho el sistema de dominación de los del cualquiera, pues tiene que ser necesariamente espectacularmente corrupto. Y es así. O sea, que no es que ahora porque descubramos que fue... Ahora es que nos quieren decir que hay una democracia buena. Pues miren, no, hay la democracia que hay. Es esta. Es esta. Y esta se ha demostrado que es mala, pues vamos a inventar otra palabra. Vamos, algo que venga de abajo, del pueblo. Porque ya de por sí el término democracia es un término que desde los griegos incorpora lo de Kratos, lo de poder en el pueblo, y eso no es sufre el poder. Entonces lo que tiene que hacer es decirle que no al poder. Y debajo de eso saldrá la vida. La vida de la gente, la hermandad, la comunidad. Pero es que claro, si hay todo... Yo no sé, me estoy fascinando. 40 pueblos. No sé, es que es muy difícil porque es que está... No me gusta a mí soltar discursos así. Esto más bien lo hacemos un poco en plan asamblea, salen, entran cosas. Pero así, pues... Y yo he pretendido, a través de estas coplitas que habéis estado oyendo, afrontar el tema de un modo indirecto, como decía Kierkegaard, una comunicación indirecta, a ver si llega algo por ahí de algo, porque como uno no sabe, uno se equivoca mucho. Bueno, hay cosas que tiene clara, pero pues yo que me equivoco mucho, y yo quería venir de libertaria, ahora parece que vengo de requeté, de la falange. Hoy me miraron en el espejo y digo, bueno, mira, esto era muy libertario y tal, pero me he dicho, digo, pues parezco la falange. Digo, ahora con la requeté, y entonces, claro, me entra un poco de risa porque digo, joder, que no da una ni el clavo, ¿no? No, lo de las mujeres a mí que me da especialmente pena, porque yo siempre he sido muy enamorada de las mujeres, he querido tanto a mis madres, a mis abuelas, a las niñas, a no sé qué, a los chicos también, pero vamos, que me parecía que tenían una gracia especial, una cosa. Y hoy día las han disfrazado a todas. Bueno, con decirte que hoy de mujeres, mujeres, te quedan los drag queens y los travestis. Eso que llaman mujeres, mujeres, de las de antes. Pues yo, digo yo, a un amigo mío lo decía, dice, que ya, es una pena que tengan que coger y a una niña con una cierta gracia o con algo condenarla a las dos ideales, que el que siga siendo la mujer mujer, que vaya por ahí con una esta, la pintura, la no sé qué, el último modelito, la última marca, pero al mismo tiempo que sea la más creyente de las funcionarias, que trabaje más que nadie, que crea más, tiene al de jefe al marido y de jefe al jefe. Ah, qué bueno que se trata, ahora lo que tenemos es doble ración de represión, por un lado y por otro. Lo que pasa es que la realidad es dura, la realidad es la cárcel, estamos viviendo la realidad de por sí ya es falsa, y entonces te dicen, bueno, pues esto es lo menos malo. Estamos siempre jugando con lo que se llama lo menos malo. Y si realmente una sociedad libertaria o tendría que ir a por todas, tendría que ir a por todas, tendría que decir no, de entrada, y luego después si... Es que las cuestiones de las reformas, por ejemplo, reformar el capitalismo o reformar la democracia, es hacerle un craso, un mal favor al pueblo. Nos estamos equivocando muchísimo, estamos perdiendo mucha fuerza y mucha energía en aprendernos toda la jerga política que nos están echando encima. El trabajo, que es hasta que uno llega a aprender términos como prima de riesgo y querer entender qué quiere decir eso, o lo que sea. Han hecho de verdad una colonización. El problema es que hacen colonizaciones. Las mujeres las colonizan los hombres. Y las convierten pues, en el hombre, es decir, la persona al servicio del Estado capital. Luego, el lenguaje lo quieren colonizar también para que ya no haya alguien que pueda hablar normalmente, sino que tenga que estar usando jergas pues, de esas que vienen desde arriba. En fin, ahora la situación ya está muy clara y no podemos andar con cuestiones de... Hay que descubrir que por aquí no se va a ninguna parte, no sé por otro lado, pero desde luego lo importante es quitar los impedimentos y luego ya veremos. Bueno, no, al menos. También hay un poco de gusto en dejarse jugar con la lengua, hacer canciones, dejarse jugar es dejarse pensar, dejarse hablar. Yo lo que más me gusta es trabajar con los niños chicos en las escuelas, con los maestros de los niños chicos, porque son todavía donde me llevo sorpresas de razonamientos limpios, cosas que todavía no están contaminadas, ¿no? Pero en fin, bueno, pues no sé. Bueno, yo pienso que ahora mismo en nuestro contexto estamos contaminadas ya casi cuando son fetos. Disney ha entrado a pastilla en todas las casas, bueno, sí, con lo cual el momento que se abre la ventana a ese personaje, sí, se acabó todo allá. Como lo que decía Rafael Sánchez Ferlosio, que era el mayor corrupto de la infancia del siglo XX. Sí, sí, sí, recuerdo bien de Hombre, para algún acierto que tiene, como en fantasía o en alguna de estas cosas, luego empieza a edulcorar los finales de los cuentos, a edulcorarlos. El otro día, que era el segundo aniversario, bueno, este año, de los hermanos Grimm, 200 aniversario, pues tuve que hacer una entrevista a propósito de las funciones del cuento mágico, del cuento maravilloso, y digo, qué pena que están cambiando todo la crueldad y el verdadero interés que tenía, de que había, aunque el cuento contaba una realidad, pero contaba por lo bajo otra cosa. Y ahí lo que pasa es que todos los cuentos están ahora hechos para el ordenamiento, para que no se cambie nada, para que el pobre siga siendo pobre, el otro no sé qué, el de no cuánto. Y ahí es, no, ya no hay ni siquiera miedo, lo que hay es casquería, es mucho susto, mucha sangre por medio, mucho horror. No, están adulterando mucho formas que simbólicas y formas que han funcionado a lo largo de muchos siglos, ¿no? En los cuales se tenían en cuenta en los cuentos esos, la carga onírica, porque la mayoría de esos cuentos venían suministrados por materiales oníricos, el propio sueño de los hombres, y al mismo tiempo de las fábulas, de los animales, de lo que piensan los animales, de lo que el humano cree que dice, que piensa un animal. De alguna manera es entrar en unos sustratos de naturaleza no humana, que sería lo interesante, que el hombre deje de ser ya el centro y medida de todas las cosas, que sea por fin un caso de cosa, y no se dedique a quitarle la voz a los animales, la voz a las mujeres, la voz a los niños, y que sea el medidor del mundo, que sea como Dios con su compás. Y si la mujer quiere llegar a ser hombre, pues tiene que coger también y ser el centro del mundo y el medidor de su compás, y no importan ya ni selvas, ni árboles, ni animales, ni nada, todo es lo que dé dinero y lo que rente, la inmediatez del negocio, ¿no? Todo el negocio. Bueno, pero en realidad es que es un tema tan complicado, tan largo, y que sería conveniente que hicieras la tertulia esa, que dices tú, asamblearia, en el cual se tuviera que hacer el método de Sócrates, que sería, bueno, ¿qué términos se manejan? Padre, madre, casa, estado. Bueno, pues hacer como Sócrates, hacer de niño. ¿Qué es padre? ¿Qué es justicia? ¿Qué es democracia? No dar como ya que sabemos qué es eso. Vamos a ver qué cosa es qué. Y una vez que se dé cuenta que ese término está cogido por el enemigo, está podrido. Pues como hacía Agustín ya últimamente, que hasta el término poesía no lo querían escoger, salía a cantar y mira que desafinaba, ¿eh? Pues cantaba, canturreaba, porque decía, no, no venga ya de poesía, no, porque vienen los poetas. Y entonces, claro, pues es eso, ¿no? Que cuando hay un término que está cogido por el enemigo, está podrido, mejor es dárselo, como la madre falsa de Dios. Niño que te toma, para que se vea cuándo es el amor, cuándo hay amor por algo. Bueno, pues yo creo que por lo menos hemos pasado un ratito aquí, ¿eh? Así, canción y ¿qué más se puede hacer que jugar un poco con esto? Con esta cosa del hablar, el pensar, el cantar. A mí me ha animado mucho que venga aquí la niña, porque yo decía yo que sola, me da mucha pena ahora, yo no quiero ir sola. Porque además esto, como yo antes llevaba eso muy bien, caminaba mucho juntos por ahí, decía, pero que ella se animó y como va a hacer este disco, que la verdad es que no es porque esté bien delante, es que tienes que animarte de verdad. Bueno, pues yo creo que nada, estamos muy contentos de estar aquí, ahora nos tomamos una sidriña o algo así, ¿eh? Claro. Luego, si queréis, sigo hablando con vosotros. Vale, gracias. Aquí hablábamos antes de los libros, trajimos algunos de Cambalache, que está en la calle Martínez Vigil, nos quedaron aquí algunos por si queréis. Hay alguno de Isabel y alguno de Agustín, y luego tenemos también alguno de la biblioteca de aquí de CNC y de la biblioteca de Radio Cucaracha, que está aquí a dos pasos. También recordad que tenéis el bote a la entrada si queréis colaborar con los gastos que nos suponen este tipo de actividades. Y nada, pues muchas gracias.